voy a tomar así. Amados hermanos, la Santa Iglesia nos propone levantar los ojos al cielo pensando en todos los santos, en todos los santos canonizados y en muchos otros santos que no conocemos. Nuestro Señor es el que nos aconseja eso. Cuando veáis que suceden muchas cosas malas, levantad la cabeza porque está cerca vuestra redención. Nos llena de esperanza pensar de que personas como nosotros están en el cielo. Personas que pidieron perdón por sus pecados. Cuando el Apocalipsis habla de los que entraron, no dice dichosos los que no han pecado, sino que dichosos aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Nosotros, cuando nos confesamos, la sangre del Cordero limpia nuestras vestiduras, nuestras almas y nuestros cuerpos. No dice dichosos los que no pecaron nunca, no. Dichosos los que lavaron sus vestiduras. Por eso debemos lavar nuestras vestiduras para estar con el traje nupcial, porque solamente permanecen en el reino los que tienen el traje nupcial, o sea, la gracia santificante, o sea, los que viven en gracia de Dios. Hacer cualquier cosa para vivir en gracia de Dios. Evitar cualquier cosa mala, incluso cosas buenas que nos pueden llevar, que parecen buenas, pero ubicadas en ciertos ambientes nos pueden poner en ocasiones de pecado. También tratar de evitarlas. Hay que conservar la gracia, hay que conservar la gracia que recibimos en el bautismo y que recuperamos en las confesiones. Si la perdemos, tenemos la desgracia de perderla. Hacer todo lo posible. Por eso Cristo dice, el que se hace violencia arrebata el reino de los cielos. O sea, aquel que se hace violencia a sí mismo y dice, no, esto no lo hago porque esto es pecado. Esto va en contra de los 10 mandamientos, no puedo ofender a Dios. Aunque me guste mucho, no lo hago porque quiero estar en ese número. Ciertamente es una gracia de Dios estar en ese número, pero es un misterio. Dios nos va a salvar si nosotros ponemos de nuestra parte todo lo necesario. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. Dios nos da la gracia suficiente para salvarnos, como si nos diera, por ejemplo, el pasaje de aquí a Europa y nosotros si lo gastamos haciendo otras cosas, luego no podemos usarlo, porque lo gastamos. Dios nos da la gracia suficiente para salvarnos y nosotros tenemos que convertirla en gracia eficaz. Solo se salvan los que tienen la gracia eficaz. A muchos, según Santo Tomás de Aquino, Dios le da la gracia suficiente, pero después la pierden. Es como cuando uno tira una flecha dirigida al blanco y luego declina y no llega al blanco. Así pasa con muchos. Dios le da la gracia suficiente y ellos la desperdician. Estos santos no. A estos santos Dios les dio la gracia suficiente y ellos fueron los administradores buenos y fieles que aprovecharon esa gracia y convirtieron la gracia suficiente en gracia eficaz. Cuando andamos por las calles del centro de Santiago, quedamos abrumados y empequeñecidos de tanta gente que vemos. ¿Qué sería si viésemos todo el mundo? Pues bien, hemos de saber que al lado de este mundo existe otro infinitamente más grande, una multitud, quién sabe de cuántos millones, mucho mayor que este mundo, de santos en el cielo. Los cuales pueden oírnos, pueden ayudarnos y quieren ayudarnos. Muchos de nuestros familiares tal vez están ya en el cielo. Y si uno, como familiar o como padre o como hijo o como hermano, quiere que los demás también se salven y reza por ellos, ¿cuánto más cuando uno llega al cielo? Que está realmente en la presencia de Dios y tiene una influencia increíble sobre el corazón de Dios. Por favor, Señor Dios, salva a mi padre, salva a mi hijo, a mi madre, a mi hermano, a mi amigo. Imagínense si ustedes le piden a un hombre respetable en su cara algo, alguna respuesta tiene que darle. Imagínense Dios, cuando ellos se lo piden. Ahora, el único problema es nosotros mismos. Que Dios diga, bueno, lo voy a ayudar, pero si esa persona resiste a la gracia, rechaza la gracia, Dios no puede hacer nada. Por eso es importante no desperdiciar la gracia. Y si uno tiene la desgracia de no tenerla, si uno tiene conciencia de pecado mortal y dice, bueno, creo que no estoy en gracia, no creo, estoy seguro, porque el pecado mortal es como una luz clarísima, como si nosotros veríamos aquí una luz clarísima y nadie dudaría de eso. El pecado mortal en nuestra alma es así, no dudamos, sabemos que estamos, que hay un corte en la relación con Dios. Sacarlo rápido, confesarse, pedir perdón. No importa si ese pecado me gusta, o no puedo romperlo, o esa amistad peligrosa, o ese lugar donde me lleva al pecado, o esa cosa que me arrastra al pecado, hacerse violencia a uno mismo. Desgraciadamente hoy en día no se nos enseña eso. Tal vez a los mayores aquí sí se les enseñó, cuando los padres les enseñaban las cosas buenas y los niños se encaprichaban y decían que no, y el padre le pegaba una palmada o le daba un castigo, eso los preparaba para después, mayores, rechazar lo que es pecado. Pero si uno a los hijos no le prohíbe nada, le está permitiendo que digan, como dijo Satanás, no serviré. Cuando uno le pregunta a un niño, ¿haz eso? ¿Por qué tengo que hacerlo? Responden. Eso en el fondo es esencialmente lo mismo que Satanás. No serviré a Dios. Y si ese niño lo practica de chico y luego nunca se corrige, nadie le corrige, imagínense cuando llega a la edad de 18 o 20, que nunca nadie le dijo lo que tenía que hacer, luego cuando tenga 20 y le dicen, Dios pide esto, ¿y quién es Dios? Va a decir. Si no obedece a su padre, no obedece al maestro, no obedece a los carabineros, no obedece a los militares, no obedece a los que tienen autoridad, ¿por qué va a obedecer a Dios? Entonces, esos santos pueden oírnos, pueden ayudarnos y quieren ayudarnos. Solamente quieren que vayamos a donde están ellos. Porque se dan cuenta del bien infinito que tienen. Lo poseen a Dios para siempre. Y eso da... El bien es difusivo de sí. Cuando uno tiene un bien, lo experimentamos aquí, queremos compartirlo con los seres queridos. Nos parece chico para nosotros solo. Entonces, imagínense los santos, ven a Dios. Tienen todos los gozos y todos los placeres de una manera fina y perfecta en su alma y luego lo tendrán en su cuerpo. Entonces, ellos quieren compartirlo con aquellos que estuvieron en la tierra con ellos. No perdemos la personalidad, no somos como los budistas que dicen que nos disolvemos en la nada y perdemos la personalidad. No, Dios respeta nuestra personalidad, respeta nuestro sexo. Las mujeres van a ser delicadas con sus virtudes en el cielo y los hombres van a ser viriles con sus virtudes en el cielo. Entonces, los santos quieren ayudarnos a lo más importante. No tenemos aquí ciudad permanente, dijo San Pablo. Caminamos a la ciudad futura, muchedumbres que han llegado a la meta, se trata de pasar por una puerta estrecha, tan estrecha que incluso tenemos que dejar el cuerpo, porque si no, no se puede pasar. Veamos un poco ahora un poco de historia sobre cómo es la fiesta esta de todos los santos. El Islam colaboró mucho para esta fiesta. Dios aprovecha las cosas malas para sacar bienes de los males. El único que puede hacer eso. El Islam, cuyo objetivo coránico explícito es conquistar el mundo, ha servido y sirve de ariete de las fuerzas anticristianas coaligadas contra Cristo desde el surgir mismo de la Iglesia. El trabajo sucio que las ideologías judías, cabalísticas y masónicas no se atreven a hacer a la luz del día, lo ha hecho y seguirá haciéndolo como carne de cañón los musulmanes. Es sabido que el Islam surgió utilizando a Mahoma, prosélito judío, como uno de los más importantes instrumentos del judaísmo talmúdico para impedir la propagación del cristianismo y usar, por lo menos en sus comienzos, la abundancia de tropas frescas que ofrecía el mundo árabe aún no convertido del todo al cristianismo, como ejércitos del anticristo. O sea, África, sobre todo África, se convertía al cristianismo. Pero para evitar eso, fundaron una nueva religión para destruir la religión verdadera. De hecho, el Islam funcionó siempre como enemigo externo a la manera de la ex Unión Soviética y de la China maoísta. Las ideologías, en cambio, se instalan en medio de los cristianos e incluso infiltran a la iglesia. La historia de las herejías nos los muestra abundantemente. Dios tiene enemigos adentro y fuera. Incluso a veces tiene enemigo dentro de nuestra propia alma, nuestra desordenada naturaleza, que a veces se inclina al mal, que a veces oponemos nuestros deseos por la ley de Dios. Tenemos tres enemigos del alma, famosos enemigos: la carne, el mundo y el diablo, y todas sus manifestaciones. Todos saben la casi fulminante conquista islámica de la Mesopotamia, en Egipto, del norte de África, de España, de Palestina, de Asia Menor, arrebatando al cristianismo sus más ricos territorios históricos y fundacionales, en un brevísimo lapso del primer siglo de su nacimiento. Se habla menos luego de su continua insidia en Sicilia, finalmente conquistada por ellos, Córcega, Calabria y la costa sur de Francia. Menos conocidos todavía los episodios de intentos de tomar Roma, por ejemplo. En el año 841, 200 años después de la muerte del profeta Mahoma, los islamitas tomaron Bari. Tres años después, con una poderosa flota, desembarcaron 10.000 hombres en el Lacio y sitiaron Roma, devastando toda la campaña y destruyendo todas las iglesias que encontraron fuera de los muros romanos. Entre otras, saquearon las basílicas de San Pablo extramuros con sus conventos adyacentes, y tomando el Monte Vaticano, profanaron las tumbas de los papas que allí había. Tuvieron que retirarse finalmente. Frente a los esfuerzos liderados por Cesareo, hijo del duque de Nápoles, que se unió a las tropas de Ludovico II, nieto de Carlomagno, que había volado en defensa del papado. Tres años después, en el 849, otra vez intentaron remontar con una poderosísima flota el Tíber desde Ostia. Esta vez, lejos de las tropas amigas, gracias a Dios, una tempestad destruyó gran parte de sus barcos y la exigua flota del papa en la estrechez del río pudo parar la invasión. Nuevamente, en el 872, el Papa Juan VIII pudo ver desde las murallas de Roma el caracolear de los caballos musulmanes rodeando la urbe romana. Por segunda vez, Ludovico II, ahora emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hijo de Lotario, nieto de Carlomagno, como ya dije, que acababa de desalojar la peste musulmana de Bari, logró ponerle frenos. A la muerte de Ludovico, Juan VIII logrará la protección de Carlo el Calvo, el nieto de Carlomagno, que seguirá socorriendo a Roma de los musulmanes hasta que estos, tras varios desastres, renuncian de saquear la ciudad santa, Roma, y se empeñan en otros frentes. Aunque recuerden ustedes que todavía en 1240, casi 1000 años después, Santa Clara de Asís debe parar con la custodia y el Santísimo en alto una incursión en la Toscana de las hordas sarracenas. 1000 años tratando de destruir la cristiandad. Entonces, ante estas invasiones y continuas profanaciones de iglesias y catacumbas desprotegidas de las murallas de Roma, que ya en 824 el Papa Pascual I había comenzado a trasladar todas las reliquias de mártires y santos a las iglesias dentro de la ciudad. Empieza a trasladar todo las reliquias, lo que se podía trasladar dentro de los muros de Roma para que no sean violados y destruidos. Juan VIII termina esta labor, prácticamente vacía toda la campaña romana y aún las catacumbas de reliquias cristianas, y para custodiar esos cuerpos elige el edificio del Panteón que había sido regalado ya en el 608 al Papa Bonifacio IV por el emperador bizantino Focas, cuando todavía los bizantinos dominaban Roma. San Bonifacio IV entonces transformó el Panteón en una iglesia y lo dedicó a la Virgen, reina de los mártires, Santa María Mártires, así se llamó. En realidad, ya desde la época de Gregorio III, hacia el 740, existía una capilla en San Pedro del Vaticano, consagrada a todos los santos por un motivo similar, por las profanaciones que habían hecho los herejes arrianos, capilla en la cual los primeros de noviembre, como hoy, se rezaba por los enterrados y profanados en aquellos lugares. Así nace la fiesta. Así poco a poco, el primero de noviembre se fue transformando no solo en el festejo propio de todos los supuestos santos enterrados en el Panteón, en Santa María Mártires, sino que terminó por constituirse en la fecha en que se conmemoraba a todos los santos conocidos y desconocidos, o anónimos de la historia de la Iglesia. El Papa Bonifacio había decidido que convenía que en el futuro se honrase la memoria de todos los santos en el sitio que hasta entonces había estado consagrado a la adoración, no de Dios, sino del demonio, según cuenta Beda el Venerable. Ahí donde se adoró al demonio, en el Panteón, se construye una iglesia y se adore al Dios verdadero y a todos, y se venere a todos los santos, especialmente a la Santa Virgen María. De modo tal que, en última instancia, la fiesta, que hoy no solo la debemos de alguna manera los musulmanes, sino que los musulmanes han sido y siguen siendo instrumentos de producción en masa de santos mártires anónimos que han perecido o sufrido por su fe cristiana en brutales tormentos o persecuciones. Con lo cual, en última instancia, hasta los peores enemigos de Cristo dentro y fuera de la Iglesia, los Judas y los Caifases, comenzando por los que lo crucificaron a él, son medios que Dios, en su divina providencia, utiliza para completar el número de sus elegidos. Y esa es la explicación final, porque Dios permite tantas calamidades en su Iglesia, para que así se produzcan más fácilmente los santos. Al fin y al cabo, para Dios, lo único importante de la historia de los hombres son ellos, los santos. Es para Cristo y sus elegidos que Dios crea el universo, maneja la historia, y no para las masas. De hecho, Santo Tomás de Aquino dice que cuando se termine de formar el último santo, no tiene ya razón de ser el universo material. Y ahí viene el fin. Cuando el último elegido se termine de formar, no tiene más razón de ser todo el universo, sobre todo el universo material. Pues bien, hoy la Iglesia festeja a todos los santos en una sola fiesta, porción selecta de la humanidad, ejemplos e intercesores para nosotros los que aún transitamos en este mundo. El cristianismo siempre se movió a fuerza de ejemplos y de testimonio de vidas y martirios hasta la muerte, no solo de doctrina, leyes y mandamientos. Los santos, después de la Sagrada Escritura, para la vida espiritual, para la lectura espiritual, es lo mejor que hay. Porque por leer los santos, muchos hombres se santificaron. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que leyendo la Flor Santorum, la flor de los santos, dijo, si San Francisco, si Santo Domingo hizo esto, yo también lo puedo hacer. Nosotros también. Imitemos a los santos, pidámosle a la Virgen María que nos dé la gracia, la Reina de los Santos, nuestra Madre Admirable, contemplando que gozosa y sonriente en esta selecta, contemplando esta selecta multitud de hijos, quiera también recibirnos un día entre todos ellos y nos conceda, más allá de los desastres de este mundo y la decadencia de nuestras patrias terrenas, el gozo pleno de nuestra definitiva patria del cielo. A la Virgen María le pedimos que nos ayude a aprovechar la gracia que Dios nos da, a conseguirla si creemos que no la tenemos, y a conservarla hasta el último día, para que cuando venga el Rey y nos vea con el traje nupcial, o sea, con la gracia santificante, nos permita entrar a participar de la fiesta eterna de todos los santos y no nos rechace, como lo dijo claramente en la última parábola que dio nuestro Señor en su vida pública, cuando vio el Rey a un comensal sin el traje nupcial, le dijo: átenlo de pie y manos, échenlo al infierno, porque no tenía la gracia santificante, lo encontró la muerte sin la gracia santificante. Le pedimos entonces a la Virgen María determinarnos a que nos alcance la gracia si la perdemos, si la perdimos, y si la tenemos o creemos tenerla, que nos ayude a conservarla. Ave María Purísima.